La idea hoy era, vamos a explicar lo que está pasando, vamos a hablar de la economía contemporánea, vinculado a los conceptos que hemos hablado, porque creo que para todos nos sirve, y basándonos, bueno, también por el tema ahora de la inflación, de pedirle al gobierno que haga cosas, y las criaturas no pueden, si pueden, las contradicciones tan grandes que está viendo, como diciendo, hoy había una noticia que yo digo, cualquiera que lo piense, decía la ministra de Transición Energética que si se hacía caso al gobierno español y portugués con vincular el precio de la energía al gas o una cosa así, la factura de la luz bajaba a la mitad. ¡Tachán! ¡Tachán! Entonces, ¿dónde está la oferta y la demanda? Claro, la oferta y la demanda está en quien pone las normas, quien regula los mercados. Por tanto, lo de los mercados libres, ¿dónde queda en todo eso? Y vinculado con dónde queda lo de los mercados libres, ayer escuché el último eufemismo de la gente que entiende. Es interesantísimo. Esto lo dijo, no sé si era el gerente o el presidente o el CEO, de Endesa o de Iberdrola, no me acuerdo cuál. Dijo que España era el país con mayor riesgo regulatorio. ¿Eso qué es? Riesgo regulatorio. ¿Cómo nos tomamos eso? ¿Eso qué es? O sea, que el gobierno pueda hacer una norma. ¿Eso es un riesgo? Es el miedo a la democracia. ¿No? Esto es neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo no es no al Estado. El neoliberalismo es crear instancias superiores que aprisionen la capacidad normativa en lo económico de los Estados-nación. De tal manera que votes a quien votes no puedan hacer nada. En ese marco se entiende este concepto tan potente. Yo estaba en el coche y me puse la nota del móvil de riesgo regulatorio. Porque te lo transmite todo. Porque, ¿qué es neoliberalismo? Vamos, bueno, ya digo, me voy a guiar por ahí, pero no puede ser. ¿El neoliberalismo qué es? ¿Qué concepto tenemos del neoliberalismo? Que el Estado no intervenga, ¿no? Dejar a los mercados, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿O sí? ¿No? ¿Qué es el neoliberalismo? Tía, estamos todos los días, ¿no? Neoliberalismo, neoliberalismo, neoliberal. ¿Qué es? Es decir, como cuando aquí las manifestaciones de 2002, adiós, guapetón. Que estamos en contra de la globalización, eran las manifestaciones contra la globalización, y yo decía, ¿nos jugamos cuánta gente sabe lo que es la globalización? ¿Qué es neoliberalismo? Vamos a ver contra lo que luchamos. ¿Cómo que es el trabajo? ¿Qué es el empleo? ¿Qué? Estamos con la misma. Mira, el neoliberalismo nos meten en la cabeza que es la libertad de mercado. Es decir, que cada uno valga lo que valga, no haya nada que intervenga negativamente y que económicamente seas libre para hacer las cosas. Libertad, libertad, libertad de elegir. Ese era el eslogan de Friedman, la libertad de elección, la libertad de elegir. Claro, si jugamos con eso, lo que está haciendo la Unión Europea en los últimos 3 años se carga el neoliberalismo, porque van a inyectar un montón de dinero con los Next Generation, ¿no? Porque han intervenido los mercados, porque los bancos no se fueron al carajo y los intervinieron, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? En esos momentos se dice que entonces se hace un paréntesis al neoliberalismo. Dijo el francés, el bajito, el que le pilló de primer ministro o presidente de la República Francesa en el 2008, decía, hay que hacer un paréntesis al capitalismo. Exacto, sí. Es mentira, es mentira. El neoliberalismo nunca ha sido menos mercado, nunca ha sido, perdón, menos Estado, sino otro Estado. Otro Estado. Desde los años, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza un periodo de intervención económica en la economía que se llama keynesianismo, ¿no? Se dice keynesianismo. Esto, por múltiples motivos, porque estaba la Unión Soviética, porque el movimiento obrero, es decir, por mucha fuerza que impulsaron que desde el Estado se intervenía en la economía. No se ponía en duda el capitalismo, es decir, no se ponía en duda ni la propiedad privada, ni el trabajo asalariado, ni el valor de cambio, los conceptos que a mí me sirven para decir capitalismo. Eso no se ponía en duda. Eso no se ponía en duda. En Andalucía no se colectivizaron tierras. La propiedad privada es sagrada. Ahora bien, el Estado dijo, tenemos que tener dos funciones fundamentales. Uno, propiciar que los empresarios ganen dinero, crecimiento, y otro, legitimarnos como Estado, por lo cual hace falta medidas de política económica que sirvan para redistribuir un poco la riqueza, ¿vale? Y ahí se crea el Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar significa que si tienes un trabajo, las prestaciones por desempleo, la sanidad pública, la educación pública, medidas que servían para que no tuvieras que tener dinero para ciertas cosas. ¿Me explico? Eso legitimó al Estado. Eso además hizo que los sindicatos mayoritarios dejaran las luchas radicales por la propiedad y dijeran, si el capitalismo me permite buenos sueldos, estabilidad en el empleo, y cuando no tengo empleo tengo la sanidad y la educación asegurada, pues ya no voy a ser anticapitalista, el capitalismo me está permitiendo vivir bien. ¿Me explico? Y desde los años 40, 50, 60, 70, las luchas de clase en cierta parte del mundo, Europa Occidental, Estados Unidos, se vincula a que el Estado intervenga en asegurar los derechos sociales y el Estado del Bienestar. Pero ya no hay lucha masiva contra el capitalismo. La clase obrera se hace capitalista. Y en la época del desarrollismo, desde el punto de vista de género, las mejoras con los frigoríficos, las lavadoras, el coche, no sé qué, nos hacemos consumistas. Hasta el obrero se hace consumista. ¿Vale? En el fondo, ¿qué hay? Hay una intervención en la forma de vivir contra el mercado, en cierta medida. Fundamentalmente en que el Estado dice, te voy a facilitar educación, salud y en cierta medida te voy a asegurar que no te mueras de hambre. Y aparecen ahí ciertos derechos sociales. Entonces la gente ya, por el hecho de nacer, si se corta un dedo lo atienden, por el hecho de nacer vas a ir a la escuela y aunque te tengas que agachar mucho, pero al final te viene una ayudita. Ese es el Estado del Bienestar. En Andalucía llegó muy tarde y de otra manera, no es en todos lados igual, pero sí es verdad que el capitalismo te dice, yo voy a facilitar los beneficios, pero me tengo que legitimar al sistema. Y esto ya digo, por las luchas obreras, por las fuerzas de las organizaciones populares, por el miedo a que el comunismo siguiera avanzando, estamos hablando de otro mundo, ¿vale? Llega a los años 70 y desde los años 20 está fraguando unas ideas según las cuales, a ver si no me lío demasiado, cuando después de la Primera Guerra Mundial los grandes imperios, el imperio austrohúngaro, los países que colonizaron todo el mundo, cuando después de la Primera Guerra Mundial se fracciona todo eso y empiezan a salir múltiples países, o sea, Austria, Hungría y demás, eso no eran países, estaban dentro del Imperio Austrohúngaro. África estaba repartida entre Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia. Pues cuando todo eso se fracciona en Estado-Nación, cuando todo eso se fracciona, el capital global dice, uy, vamos a ver si la democracia no nos permite a nosotros acumular capital. ¿Me explico? En el fondo, el capitalismo es la soberanía del capital sobre la soberanía de las personas. Al final, el capitalismo dice, tú como persona eres un recurso para la acumulación de beneficios. En la medida en que se fraccionó y se generaron democracias, se expandió el voto. Hasta los años 30 no había el sufragio universal y el sufragio de las mujeres mucho posterior, pero todo ese camino a los ideólogos del capitalismo les preocupó, porque se les iba de las manos con todo. Ahí nace la escuela neoliberal. Hayek, von Mises, son todos, casi todos vienen de Austria, porque vienen del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y dicen, si nosotros controlábamos esto y ahora se va fraccionando, en esos territorios perdemos la soberanía y vaya al populacho. Esa es la democracia. ¿Vale? Entonces, el neoliberalismo, desde el origen, es una escuela que lucha porque la democracia no afecta al capitalismo. Esto, hace 4 años, en una entrevista en el diario.es a un tío que se llama Kim Slobodian, que la ha publicado Capital Estudio hace un año, el libro, y te lee, no sé, o te lee a Harvey, y a mí nunca me ha quedado tan claro esto. O nosotros los economistas siempre nos han dicho el mercado sí, el mercado no. En el fondo a mí no me explicaba todo esto. Esto sí me lo explica. Esta visión que yo estoy estudiando de qué es neoliberalismo sí me lo explica. Y así sí te explica que el neoliberalismo, ¿cómo nos afecta a nosotros? En Andalucía, en el Estado, en Europa. Precisamente es así. A día de hoy, cuando hay una subida de precios, cuando la economía se está empobreciendo, la gente acude al Estado, al gobierno. Y el gobierno no tiene capacidad de hacer política económica. Me diréis, ¿eso es verdad? No tiene capacidad de hacer política económica. ¿Cuáles han sido los procesos en los últimos 30 años? Que las dos bases fundamentales de la política económica, que es la política monetaria y la política fiscal, a día de hoy, la soberanía monetaria y la soberanía fiscal no está en Madrid, no está en el Estado-Nación español, no está en París, no está ni en Berlín, Berlín un poquito más. Entonces, ¿dónde está? En una institución supranacional que el neoliberalismo ha generado para aprisionar las democracias. De tal manera que te dicen, elige a quien quiera, pero no vas a hacer política económica en contra del capitalismo. ¿Me estoy explicando? ¿Estáis de acuerdo? Lo que estoy diciendo es algo rupturista. Porque en el fondo venimos a la contradicción de decir, entonces no le podemos decir nada a la Calviño. A mí es que no me sale. Lo único que me sale decirle a Yolanda Díaz es, di la verdad, di que no puede. Eso es lo único que a mí me sale. Cuando pueden hacer algo, que es la norma, la regulación, cuando el señorito dice riesgo regulatorio, pero incluso en cómo regular, cómo se pone la energía, no está en manos del Estado español. Ya estáis viendo, España y Portugal han ido a la Unión Europea a decirle, vamos a medirlo de otra manera. ¿Me estoy explicando? Entonces, el neoliberalismo, en el fondo, no es una ideología económica que dice el mercado sí y el Estado no. El mercado sí o el Estado no. Que se intervenga desde el poder político. No, es mentira. Ojalá todo. Es cómo hacer que el capital cree instituciones supraestatales o supranacionales para aprisionar a los mercados. De tal manera que no se tiene capacidad, desde lo político, desde lo democrático, de tomar decisiones económicas que te afectan a la propia ciudadanía. Y aquí es donde viene el concepto que ya llevamos, pues en 2008 publicamos un libro que se llama soberanía. Soberanía no en el sentido, o sí, depende, soberanista. Yo lo tomo la soberanía como la capacidad de tener autonomía como persona, de tener autonomía de toma de decisiones económicas, porque si no, estoy dependiendo del capital. ¿Estoy explicando? Como persona, podemos hablar de la soberanía del trabajo, y ahí hablamos del cooperativismo. Como pueblo o como sociedad, en los mecanismos que nos damos de política, pero que al final voten a quien voten, no tienen la capacidad de la política económica. Y sin política económica, está bien, hay otros muchos campos en los que se puede hacer política, pero a mí como que me falta mucho, ¿eh? Y ahora vienen las contas. Y un ejemplo que se le da en prensa, el que el PSOE se viene históricamente negando a subirle los impuestos a los patrimonios altos. Ahí no podría, o sea, no tienen margen ahí para subir los impuestos. O sea, tanto depende el PSOE de esas clases sociales como para... Sí, sí, sí, pero ahí también hay un elemento, yo no me voy a ir más a lo político electoral, o lo político poder, o me hace falta esto para financiarme, o me hace un golpe de Estado. A Pedro Sánchez se lo puede encargar a los propios suyos. No me voy a ir tanto ahí. Ahora, sí puedo razonar como economista, con visión de economía, que la capacidad que se tiene en los ingresos y los gastos de un Estado son muy limitadas. Y voy a lo siguiente. Mirad. A ver cómo lo explico para que quede fácil. En la medida en que dijimos adiós a la peseta, la capacidad de controlar tú el medio de pago, el dinero, ya no es tuya. ¿Vale? Ya no es tuya, ya no le puedes dar la maquinita del Banco de España. Eso es trascendental para la soberanía. Siempre se decía que la soberanía de un país estaba en el ejército y estaba en la moneda. Siempre, históricamente. La campaña que hubo a finales de los 90, algunos somos mayores y otros, no hubo crítica ninguna. El euro era bueno, per se. Y le estábamos diciendo adiós a una capacidad democrática esencial. Estábamos tomando una medida antidemocrática. No solo porque ya no puedes meter dinero o sacarlo para controlar la inflación. O sea, si tenemos inflación ahora mismo, si sacamos dinero de la economía, cae la inflación. Puedes medianamente controlar los precios si controlas tú la moneda. Pero además, si tú como país tienes déficits exteriores, al manipular la moneda, a evaluar o revaluar la moneda, también puedes hacer política exterior. Pero lo peor de todo, o lo que más visible es, mirad, desde el momento en que tú no controlas la política monetaria, tú no controlas la capacidad de endeudamiento de un país. Porque ahora tú ya no le puedes pedir dinero al Banco de España, tienes que pedirle dinero ¿a quién? Al Banco Central. A los... No, tampoco. El Banco Central mete dinero y va a los bancos. ¿Se acordáis cuando lo de la prima de riesgo? Hay que pedirle dinero a los fondos de inversión, a los mercados, se decía. Y Luis de Guindos dice, yo me acuerdo que estaba dando clases en la UBO, 15 o así, con los de la prima de... Y hubo un titular de periódico que decía, Luis de Guindos va a los mercados. Y yo le decía a los niños, que alguien vaya detrás de él, para ver quiénes son. En el fondo tú lo que estás diciendo es que si debes dinero, vas a ir a unos chantajistas que te van a imponer la política monetaria, la política fiscal, si quieres que te den el dinero. Y si tú no cumples, te subes la prima de riesgo. Sí, maniatado. Varoufakis dijo, ahí se quedáis. Y Varoufakis desde entonces habla del 10-25 porque entiende que la política monetaria, o sea, que la política económica hay que ir aquí, hay que contrarrestar a esas instituciones supranacionales que el neoliberalismo ha creado para que desde lo democrático no se pueda hacer nada. Y ahora tú me puedes decir, un debate que he tenido con gobierno municipal de Cádiz. Hay que endeudarse. ¿La deuda qué es? La deuda es que lo vas a pagar mañana. La deuda significa que un porcentaje, 15, un 20, un 25% de un presupuesto municipal se lo está dando la banca. Más negocio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos atados. Que el autoritarismo económico no va a llegar con Vox. Lo llevamos sufriendo 20 años. No hay capacidad de toma de decisiones desde la política estatal, desde lo macro. Pues si qué anarquista eres, anarquista no, analizo. Por eso cuando decimos política económica alternativa, estamos hablando de políticas económicas micro, de generación de otra economía, de otra forma de producir, de otra. Y te vas a cooperativismo, a la unidad de producción y demás. Pero no porque no nos gustaría tener Estado-Nación, la máquina del dinero y la capacidad fiscal. Es que a día de hoy no existe eso. Y ahora, los márgenes que tiene en política fiscal, si tú grabas los patrimonios se van. Hay libertad de capitales. Todo está planteado para que no haya capacidad de actuación económica. Si tú grabas los capitales en la comunidad andaluza, se van a Madrid y hay dumping fiscal. Puedes decir, bueno, que hay una norma, que haya una base. ¿Quién hace eso? Podría haber una norma para que no hubiera paraísos fiscales. Pero que está en capitalismo. Esto es un marco de realidad que yo os planteo a día de hoy. O sea, a mí me dicen, ¿qué puede hacer de política económica el gobierno español, el Estado? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo que están haciendo probablemente que es irse a Europa, a la Unión Europea, y decir, manipulen riesgos regulatorios, como le dice Richard Rato, manipulen las normas para que baje el precio, porque es ficticio que el precio se forme con la oferta y la demanda. Eso es completamente mentira. Toda la economía tiene unas instituciones. En toda la en cualquier economía hay normas. La cuestión es quién pone las normas. Y aquí las normas en la economía capitalista en la que vivimos están puestas con el objetivo primero que os puse, que es la acumulación de capital y no la satisfacción de las necesidades de la gente. Por eso la cuestión es tan jodida. Porque todos los mecanismos que llevan van a un objetivo y cuidado, en eso son coherentes. En eso son coherentes. Lo que no es coherente es pensar que en economía capitalista se va a mirar por la gente, porque no van a dudar en la militarización, no van a dudar en que haya otra guerra. En el marco en el que jugamos, más o menos, ¿qué es lo que está pasando? Ya hace, ya no sé, con la pandemia, los años de así y demás, pero más o menos el planteamiento de los materiales que yo he pasado, como que se podía venir antes de la pandemia, año 18 y demás, ¿hacia dónde va la economía capitalista? ¿Hacia dónde van los capitales? Porque desgraciadamente la economía se transforma y hay transformación. Y la transformación no la estamos haciendo nosotros ni nosotras, la transformación la están haciendo los capitales. Entonces, ¿hacia dónde están tirando los capitales? Si ves hacia dónde están tirando los capitales, te empiezas a explicar las cosas que están pasando medianamente en la economía capitalista contemporánea. ¿Vale? Fundamentalmente había y hay cuatro ámbitos donde los capitales están yendo para ganar dinero, para generar beneficios. Cuatro ámbitos. La financiarización, que en resumidas cuentas es: yo tengo dinero, juego con él, gano dinero. Eso no es nuevo, eso se ha hecho siempre. Pues la especulación, ¿no? La especulación, efectivamente. Ahora se le llama incluso la industria financiera. Igual que la industria turística, lo odio. O sea, la industria siempre era hacer algo manual, físico. Ahora, el sector servicios es industria. La industria turística. Una mentira. Manipulación de las palabras es fundamental. La financiarización es la especulación siempre. Yo tengo dinero y con ese dinero gano dinero. Y por medio se produce algo, no tiene por qué. Yo compro dólares y los vendo ahora mismo los dólares probablemente con... Hay un artículo maravilloso de Rafael Poch que habla del dólar ahora mismo con la guerra de Rusia, que lo recomiendo. Rafael Poch, en contexto y acción. Bueno, de Rafael Poch hay que leerlo todo. Ahora mismo hay que leerlo todo. ¿Cómo es la película? Poch. Poch. Se llama. Este hombre era un corresponsal de La Vanguardia. Ha estado en China, en Moscú y en Berlín. Y ahora está jubilado. Lo más lúcido que se está escribiendo de la guerra, ahora que le han publicado un librito, yo creo que son de los artículos sobre la marcha. El otro día me casco que Pablo Iglesias le hace una entrevista a Rafael Poch en La Base o en Contexto de Acción. Entonces, financiarización, especulación. Hay tal masa de dinero después de 4 o 5 años en los que los bancos centrales le han dado a la maquinita, le han dado al dinero, han metido dinero en el sistema, pero el dinero no va a los gobiernos ni a la ciudadanía, va a los intermediarios financieros. Tal cual. Y eso se le llama quantitative flexibilidad cuantitativa, lo venden de tal manera, y al final es decir, o metemos dinero en el sistema o el capitalismo entraba en recesión. Entonces ha habido políticas monetarias expansivas a lo bestia y han metido dinero a punta pala. Tanto la Unión Europea, el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal. Ese dinero, ahora mismo, es como darle munición a los malos. Y eso se puede ver en todo. O sea, ¿qué hay detrás de la financiarización? En la barbaridad que se está haciendo ahora mismo en el campo andaluz, con el olivar. Hay. Sí, hay fondos de inversión que tienen dinero a punta pala. Estos fondos de inversión lo que hacen es valorar dónde meto el dinero y me viene más. Dónde meto el dinero y me viene más. Hay veces que lo meten en contravalores, hay veces que lo meten en la bolsa de valores, y hay otras que dicen a la tierra. Y en Andalucía los fondos de inversión están invirtiendo en tierra. Y están comprando tierra. Y detrás de esos fondos de inversión, por el camino, pues llegan las consultoras agronómicas a día de hoy y están generando la especulación también con la tierra y con los cultivos. Ahora mismo hay un llamamiento del aceite que ha subido en los últimos 4 años, ¡fua! Dinero a punta pala para veis por Andalucía, por donde vaya, los palitos y las de estos blancas, olivar en superintensivo. Detrás hay la cantidad de dinero en manos de los pirómanos que han creado durante los últimos 4 o 5 años. O la especulación en lo que queda de litoral virgen en Cádiz, está en estos fondos de inversión. Hace 2 años escribí yo en el Topo y me puse a buscar quién estaba detrás de Bar de Vaqueros, de lo que iban a invertir ahí, y son fondos de inversión que al final de los fondos de inversión los que estaban son los pensionistas de universidades de Escocia. Ese es nuestro mundo, acumulación de capital y dónde puedo generar más capital. Y el mundo para ellos, por el neoliberalismo que ha creado una institución supranacional, es fácil de jugar. Y a Escocia, si eres negro, es complicadito, pero mover el dinero de Escocia aquí está hecho en una tarde. Ese es el marco del neoliberalismo. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la economía contemporánea es la financiarización. Es muy interesante también el tratamiento que se le da en las series nuevas de HBO y todo esto a Londres, ¿no? Londres, no sé qué porcentaje del PIB de Londres, el 80% es financiarización, no se produce nada. Y se le da como un rollito de guay a todo el mundo que está en la industria financiera, cuando lo que son tiburones y tiburonas. No hay más. Cercamiento y militarización. Mirad, que va a haber escasez, pero cuando estamos hablando de cercamiento, cuando estamos hablando de militarización, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Es decir, voy a poner una frasecita que me trabaja ella. Mira esta frase, qué bonita es. La mano invisible del mercado no puede funcionar sin un puño escondido. McDonald's no puede prosperar sin McDonald's Douglas, el diseñador del F-15. Y el puño escondido que mantiene el mundo a salvo para que las tecnologías de Silicon Valley prosperen se llama el ejército, las fuerzas armadas, los marines de Estados Unidos. Es decir, el ejército es una herramienta de política económica. Tal cual. El ejército y una guerra es una estrategia económica. Siempre lo ha sido, desde los romanos. A día de hoy, en lo que ya se está viendo claramente, la escasez que viene por la crisis climática, por la crisis, como ya ahí me pierdo con los tecnólogos, con la nueva forma de decir esto, la crisis climática no es, la crisis del capitalismo cargándose a la tierra, tal cual. En la medida en que están empezando a faltar fuentes de energía y fuentes de materiales, en la medida en que los materiales, la energía, se hace escaso, las potencias van ahí con mayor salvajismo a por esas fuentes de energía y a por esas fuentes de materiales. Y en la medida en que se haga más escaso, gana el más fuerte. En la medida en que se haga más escaso, va a haber, ya me puedo decir, no, ya las está viendo, eso lo decíamos hace 2 años, va a haber aumento en los presupuestos de defensa. Ya lo estamos viendo. Todo está vinculado a esa palabreja que son los cercamientos. Los cercamientos en la economía capitalista, las tierras eran del común y se fueron convirtiendo en propiedad privada, ¿verdad? Esto lo hemos dicho desde el primer momento, cómo lo común se privatizó. A día de hoy sigue habiendo cercamientos en todas partes. Y donde haya algo del comunal, en India, en América Latina, acabará habiendo una estrategia para que eso pase a manos de la propiedad privada, que aparezca el registro de la propiedad como siempre, que aparezcan los notarios, que le den el sellito y digan esto es tuyo y los demás están excluidos del uso. La propiedad privada es excluir al conjunto del uso de algo que no es suyo o que no lo creó él, que lo creó Dios, la mamá tierra o como se le quiera decir en cada cultura. Pero ¿qué ocurre ahí? Que para que el sello de propiedad sirva, tiene que haber una fuerza armada, porque la gente no se cruza de brazos. Igual que aquí en Andalucía se creó una guardia militar que se llama Guardia Civil. Fijaros la contradicción. O sea, el Guardia Civil se llama la fuerza policial, que sin embargo es militar. Se creó allí donde lo comunal se privatiza de manera más polarizada. Y mientras más polarización haya con recursos escasos, mayor fuerza militar, mayor fuerza represora se va a necesitar. De eso estamos hablando a día de hoy. De eso estamos hablando a día de hoy. En la medida en que escaseen más los recursos naturales, como estaba viendo, a causa de la explotación sistemática de los recursos por la economía capitalista no va a decir me estoy equivocando, me voy a venir atrás. La economía capitalista da 2 pasos adelante y genera más Estado. Para eso nos dicen más presupuesto público, queremos más presupuesto público, ¿verdad? En eso son neoliberales también, en el sentido de ¿qué me hace falta del Estado? ¿Prisiones y fuerzas militares? Para eso está el Estado. Ahí nadie dice deja al libre mercado que funcione, ¿verdad? Pero no lo vemos como contradicción, porque el poder es poder porque sus contradicciones parecen coherencia. Y ahí es donde, desde el pensamiento crítico, tenemos que decir, ¿ya no estáis viendo que nos dicen por una cosa no Estado y ahora por otra cosa es sí Estado? ¿Me estoy explicando? Entonces, ese elemento es fundamental y va a ir a más si no hay rupturas democráticas o de soberanías de las clases populares o de autonomía de las personas. Es decir, la economía capitalista para acumular beneficios de manera desigual con recursos cada vez más escasos aumentará la represión y aumentarán los presupuestos militares y aumentarán los cercamientos. Todo aquello que sea medianamente colectivo y gana por ello, ya sea el gas en Bolivia, todo, y todavía parece que no, pero en la tierra hay todavía mucho común, hay mucho por cercar. Y eso que es algo que dice, de ahí puede surgir otra cosa, también a mí me hace pensar siempre que ahí va a haber sangre. Que ahí va a haber sangre. Y sangre, o sea, ahora que no hemos visto nosotros la sociedad desarrollar que hay guerra, como si no lo hubiera dejado de haber guerra hace 2 años, ¿no? Pues es constante, todo esto va a ser constante. De aquí sale también otro término muy interesante que se llama el extractivismo, ¿no? A ver, que no sé si ya lo he acabado para acá. El extractivismo es la idea que siempre ha habido. La primera economía extractivista de la Unión Europea, de Europa, probablemente haya sido Andalucía, donde primero vino el capital inglés a extraer nuestra riqueza mineral y llevársela, fue a Huelva. Y chuleamos que el Huelva es el primer equipo de fútbol de España, porque lo trajeron los ingleses. Todo lo que pasó en América Latina con el descubrimiento ya se estaba haciendo aquí con la Reconquista. Es decir, nosotros siempre hemos sido periferia del centro y todos los mecanismos extractivistas de llevarse los recursos naturales de Andalucía hacia zonas centrales después se ha extrapolado a otros sitios. El concepto de extractivismo viene más bien de América Latina, pero es la misma idea de con capitales de fuera vas cerca y te lleva las riquezas naturales de los territorios. ¿Vale? Joan Martínez Alier fue el primero que dijo que la primera matanza por una lucha ecológica fue en Río Tinto. El famoso 1880 y algo, la matanza que hubo en Río Tinto. Son luchas por mantener lo que es del territorio de la comunidad y vienen fuerzas de fuera y te la explotan. Eso cada día va a haber más. Y si desde el principio de los 2000 se ve con la guerra de Irak, que iban por el petróleo, los mecanismos geoestratégicos que está habiendo con Rusia, no sé qué, al final lo que se están repartiendo son las fuentes de seguir necesitando material. Aquí hay un elemento fundamental que ahora vamos. Cuando hablamos de capitalismo digital, de capitalismo de plataforma, de Facebook, de Silicon Valley, que a priori es algo inmaterial, detrás de todo eso hay mucho material. O sea, eso no es virtual en el sentido de que no hace falta ni energía ni materiales. Todo lo contrario. En África, el Africón de Estados Unidos, que lo colocaron en Morón, en la base aérea de Morón, era para controlar ya el nuevo centro de minerales, no me acuerdo nunca de los minerales, que forman parte de todo el mundo de Silicon Valley. Entonces, al final nos venden que eso es como virtual, pero que trae mucha masa, hay mucha materia. Cuando se necesita materiales tiene que ir a algún sitio a robarlo. Y cuando se roba, se ejerce violencia, porque la gente se defiende, lógicamente. De eso estamos hablando con el capitalismo contemporáneo. Ahora suena que no estamos tan locos porque hay una guerra y se ven las matanzas y se ve lo demás. Hace 2 años, si planteas esto, hay matanzas, no visibles, porque no son rubitos europeos, pero son indias, son chicanas, son de otra raza. Pero estamos hablando de eso. Y todo vinculado a la crisis socioecológica. Es decir, vincular la crisis socioecológica con la militarización, incluso con Silicon Valley, estamos hablando de lo mismo. Y lo que los une a todo eso es que el objetivo socioeconómico de todo esto es el mismo, que es la acumulación de capital. Y da igual que muera gente, que se envenene en río, que destroce tierra. Da igual. Todo eso está subordinado al bien mayor, que es la acumulación de capital. Si lo veis que soy muy radical, llevarme a la contraria, que estamos dispuestos a discutir. ¿Pero qué hacer? Todo lo que lo suaviza es para legitimarlo y es necesario para el poder, pero si es karma, está hecho. si es caro, está hecho. Y vinculado con eso también una cosa muy importante. Igual que el Estado español no puede endeudarse para ahora que la gente pueda llevarse comida a su casa, el Estado norteamericano, estadounidense, lleva 60 años siendo el Estado con más deuda pública del mundo. Porque tiene la capacidad de emitir todo el dinero que quiera, todos los dólares que quiera, y con esos dólares se convierte en la moneda de referencia en todo el mundo y tú puedes seguir endeudándote a costa de todo lo demás. ¿Qué mecanismo más tonto y más...? Si tú, como Saddam Hussein, dices, mi petróleo, en lugar de en dólares, lo voy a meter en rublo, aparece la McDonald's dura. Si tú, en las películas de los gaches, tienes un comercio y dices, en lugar de tu protección, me voy a ir a la protección del otro, si tú eres fuerte, viene la mafia y te pega, y te rompe los brazos o te mata. Así funciona la economía capitalista. Si el medio de moneda, que es el dólar, eres capaz de cambiarlo, o eras capaz de cambiarlo, el ejército de Estados Unidos iba por ti. Y se llama imperio en Estados Unidos, porque un imperio era aquello que tiene base de su ejército fuera de su territorio. Y Estados Unidos lo ha tenido hasta con Franco, ¿verdad? En Morón Rota. Entonces, la deuda permite a Estados Unidos tener el brazo ejecutor que además le permite seguir controlando el petróleo, los recursos, etcétera, etcétera. ¿Qué está habiendo ahora? Pues que hay otro bloque hegemónico, en este caso China, que le controla gran parte de la moneda, de la deuda. Y ahí es donde estamos viendo los movimientos tectónicos. De tal manera que esto último que os estoy comentando, de economía contemporánea, el artículo de Rafael Poch, en el cual dice, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo, de a la gente que tiene dinero en dólar, castigarla, o sea, si tú eres un ruso con mucho dinero, lo tienes en dólares, lo dejas sin dólares, y ahora mismo lo están haciendo, significa que va a haber mucha gente de países malos que su riqueza, que la tienen en dólares, la van a pasar a los yuanes. Y puede que las medidas de castigo a los grandes oligarcas rusos esté acabando con el mecanismo que ha tenido Estados Unidos durante los últimos 60 años de endeudarse. Si Estados Unidos no tiene capacidad de endeudarse, probablemente acabemos con la base de Morón. Porque si no tienes capacidad de endeudarte, no puedes tener la capacidad de gasto y de militarización que tienes en todo el mundo. Pero eso hoy por hoy entiendo que es inviable, ¿no? Pensar en que Estados Unidos no pueda endeudarse en la medida que le da la gana. En la medida, si partimos de la base de que ellos mismos están haciendo la regla. ¿Cómo? Si partimos de la medida de que la mayoría de los parámetros económicos, tal y como lo estamos viendo, está creado o los controla, los crea Estados Unidos, hoy por hoy, siendo realista, sería impensable pensar que Estados Unidos no va a poder endeudarse en la medida que le dé la gana. En la medida en que haya una moneda igual de fuerte que ellos, y ya está pasando el yuan chino, ahí le viene el problema. Que toda la riqueza, en lugar del depósito de valor, que es la moneda dólar, pase a la otra, ya no está a disposición de ellos. Ahí es donde tienen el gran problema. Lo han tenido siempre, pero el que daba el paso y lo dejaba de vender petróleo con mi moneda y iba al otro, lo castigaba. Y servía de castigo ejemplar para los otros. Ahora, China ya sí le habla de todo. En lo económico. En lo militar ni le pregunto. Pero en lo económico ya sí habla de todo. Entonces, ahí es donde está viendo la tectónica de placa ahora mismo. Siempre con la dinámica de que la crisis socioecológica de escasez de materiales y de energía le va a afectar a todas las economías. La inflación en la que estamos ahora mismo tiene base ahí. Estamos hablando que cuando suben los precios, se pueden subir los precios fundamentalmente porque hay más demanda o porque la oferta es más cara. ¿Vale? Cuando hay más demanda, es más fácil bajar la inflación, porque puedes hacer mecanismos para que la demanda baje. Y si cae la demanda, poniendo más impuestos, etcétera, etcétera, caen los precios. Ahora bien, cuando es una inflación de coste o de oferta como la de ahora, ¿cómo controlas eso? Máxime, cuando es una situación que físicamente tiene sentido, porque los recursos materiales y energéticos están escaseando y van a escasear más si seguimos con la misma dinámica de acumulación de capital. ¿Me estoy explicando? Entonces, a ver ahora cómo se le pone para cambiar el gato. A ver cómo ahora se le pone para cambiar el gato. Con mecanismos, además, de desigualdad muy potentes. Pero bueno, vamos a seguir. O más cuestiones del capitalismo contemporáneo. Mirad, yo había planteado, para explicar lo que nos está pasando, cuatro elementos, ¿no? La financiarización, el aumento del acercamiento y la militarización, la privatización de los públicos rentables. Es un constante. Es decir, hace 2 años, en plena pandemia, yo creo que puse un tuit y decía, nos van a privatizar la sanidad. ¿Cómo va a ser? Nos van a privatizar la sanidad. Hoy han nombrado consejero de educación a un radical brutal. O sea, va a ser bueno en broda. Catedrático, que estaba en la UPO y ahora estaba con los jesuitas en la Loyola, Cardenet. Ese es un hombre que entra ahí para privatizar todo lo que pueda, porque tienen claro que hay que privatizar lo público rentable. Y la salud, la educación, es público rentable, lo van a tener que privatizar. En todos los sentidos. Y diréis, pero esto cómo es, si se ha dado claro en la pandemia, lo público. Si piensa que se hace para satisfacer las necesidades de la gente, no lo entenderá. Si piensa que se hace para la acumulación de capital, lo entenderá. ¿Me explico o no me explico? Si no hay contrafuerza popular que ponga la vida en el centro en contra de la acumulación de capital, la privatización de lo público rentable irá. Y ya le puedes decir tú a quien sea que lo que privatizaron en la energía, en las telecomunicaciones, en el agua, funciona como el culo, que da igual, que seguirá diciendo, el Cardenete en este caso, ese, cuando yo estaba en la UPO, es que son gente verdaderamente radical. Verdaderamente radical. O sea, cuando entraba un consejero del PSOE, pues no te van a poner en solfa nunca la economía capitalista, pero juegan. No, esta gente no tiene complejo. Todo lo que pueda privatizar, lo va a privatizar. Y tendrán a un gabinete de comunicación que le dirá, hombre, no lo digas tan claro. Vale. Se someterá en temas de comunicación. En temas de toma de decisiones, lo va a privatizar todo lo que pueda privatizar. Porque lo tienen clarísimo. Y nosotros no tenemos clarísimo que el objetivo de esta gente no tiene nada que ver con la satisfacción de las necesidades de la gente. Y ese es nuestro gran déficit si entendemos como perspectiva de una economía para todas. No lo vemos claro. Queremos creer que la gente está por encima de la acumulación de capital. Y no es así. Gente como esta lo tiene clarísimo. ¿Cómo te lo razonan? Si hay acumulación de capital, si le va bien a la acumulación de capital, tú saldrás ganando. Si no le va bien a la acumulación de capital, tú saldrás perdiendo. Entonces, tu bienestar está subordinado a que haya señoras y señores que ganen mucho dinero. Tienes clarísimo. Y eso es completamente contradictorio. ¿Llegaremos al punto que no haya una sanidad pública universal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no ejercemos contrapoder, por supuesto que sí. ¿Que podrá haber fuerza social de contrapoder? Yo espero que sí, yo soy optimista, pero que lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. No sé qué otros campos, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, ¿Qué otros campos puede haber público rentable? El agua, dormir allí, en lo municipal. Los servicios sociales. Los servicios sociales. Esto es lo que adormece a la gente, ¿no? Las migajitas de las ayudas para que la gente no proteste por todo lo que hacen. Eso es lo que pasa con las ONG y lo que pasa con la industria del rescate. Que han privatizado los servicios sociales a las ONG, que se vende a través del capital que entra por la Unión Europea. Sí, sí. A base de subvenciones y todo eso. De hecho, a nuestro colectivo, otros colectivos de pobres, como nosotros decimos, y de abajo, ¿no? Le importamos una mierda, solamente somos un número que le sirven para pedir financiación y proyectos a otras entidades para callarnos. Pero nada más, a lo mismo le servimos para tema de salud por el VIH, que le servimos por el tema de inmigración, que le servimos por ser mujer, por violencia de género, por trata y por inmigración. Ideal. Por eso vienen 8 ONG a lo largo de todo de un año, por ejemplo, hacernos las pruebas de SIDA sin decirnos que son opcionales. Porque a más nombre tengan registrado, más personas tienen atendida, porque el número que tiene que llegar a través de la Unión Europea tiene que ser gente que sean identificada policialmente o gente identificada a través de las ONG. Por eso los números bailan como a ellos le dan la gana. La privatización de los servicios sociales hace que la gente no lo mantenga. Es que, si es verdad, a ver, que lo hacen bien. Claro, no lo hacen bien, tienen todos los recursos, hay mucha masacría ahí, y trabajan para y lo saben graduar muy bien. Yo me acuerdo que con el PSOE aquí, tú te ibas a Virgen del Rocío y en medio de Virgen del Rocío había un autobús de una empresa privada y te hacían las pruebas diagnósticas nucleares. El autobús estaba dentro del hospital. Ahora ya no, esta gente ya lo sacan, no lo dejan sacar, o lo tienen claro. Entonces, los procesos, si es verdad que esto es, ellos van. Y nosotros vamos por raya, por oleada, ¿no? Por 15M, por no sé qué. Y ellos, todo constante. La pandemia, claro, yo decía, en pandemia es un buen momento para ponerlo público, para que la gente vea que las dinámicas, los mecanismos de la vida, está el decreto de los servicios esenciales que sacaron. O sea, tú sacas. El Estado saca un decreto de servicios esenciales y nos dice, a nadie se le va a ocurrir que estos servicios esenciales no deben estar en manos de gente que quiera cumplir la capital. No hay debate. No hay, pero ni de idea, yo ya no te digo que se consiga algo, no. Es que no hay ni contrarréplica. Es decir, si son esenciales y los mecanismos de estas unidades económicas están para ganar dinero, oye, muy bien, legítimo, pero conmigo no, con esto no. Con esto ya se ha demostrado que no se puede. No hubo ni el más mínimo debate. Se acaba la pandemia, se van los aplausos de los barcos y van avanzando y van avanzando. El tercer elemento entonces de avance en la perspectiva transformadora del capitalismo es en lo público, en lo que queda público. ¿Y todavía queda público? Es que algunas veces dicen, no hombre, es que ya para lo que queda, vete a Estados Unidos. Vas a ver si hay. No ha habido, simplemente. O sea, ya el estado de bienestar no ha existido. No ha llegado. Entonces, nosotros tenemos mucho que perder. Aunque solo sea para ponernos a la defensiva. Yo no digo ni para pasar el ataque, sino nos quedamos aquí. Pues ni a eso hay. Y normalmente, esto ya son cuestiones más políticas. Si nos ponemos a la defensiva, lo que no va a haber es un paso atrás, pero adelante no hay. Y nosotros hace mucho tiempo que no hay contrarréplica a este modelo de idea. Y eso es lo que a mí, el otro día había un chiste de Roto que decía, el desabastecimiento me preocupa verdaderamente es el de idea. Cuando la gente empezó a acaparar el aceite de girasol y eso, esa es la viñeta. Dice, a mí el desabastecimiento verdaderamente me preocupa es el de idea. Es verdad. Es que no hay contrarréplica a esto. ¿Pero en qué sentido crees que no hay contrarréplica? De modelo, de alternativa, de sueño, de utopía. Porque esto es una utopía. O sea, claro, claro, pero lo que no hay es capacidad, porque hay gente que sí la tiene, sí. No hay capacidad para que eso articule como una especie, entre otras cosas. Yo te digo desde un punto de vista político, de sociedad, de sí, debate sí, público. Sí, sí, sí. En el debate público no hay idea alternativa. O sea, te ponen en los medios de comunicación la Sexta y no sé qué, y te aparecen dos economistas y yo ya no puedo. O sea, y se ponen a pelear. O sea, es que verdaderamente, dices tú, es que está bien hecho, pero uno es azul y otro es azul oscurito. Pero los dos son azules, no hay contrarréplica de ideas. Yo ya no digo, ni incluso, que vayamos a la profundidad de la propiedad privada, el valor de cambio y el trabajo asalariado, que es los cimientos del sistema. Es que no hay ni un keynesianismo. Es que no hay ni un keynesianismo. A día de hoy, el primer secretario general de Economía que tuvo el PSOE con Boyer, que se llamaba Juan Francisco Martín Seco, ese tío, a día de hoy, podría ser ministro de Economía de un Podemos de izquierda. Del Podemos que le hizo Juan Torres el programa electoral, ¿no? Porque eso es que no sé cómo explicarlo, es que eso no es, eso es un poquito, pero no hay una contraposición de ideas, no hay una contraposición de decir, no, miren, ustedes están haciendo esto con este objetivo nos está matando. Claro que hay ideas en crisis socioecológica, todo lo que se está haciendo desde Ecologistas de Nación, de Luis González Reyes, que te lo están diciendo desde o Ramón Fernández Durán desde hace 20 años, vamos aquí, cuando estamos hablando del acercamiento y militarización. Claro que están las ideas, pero ¿dónde está eso en el debate político? No tenemos capacidad ni de, no ya de hacer contrarréplica, o sea, la capacidad, el poder, también estamos hablando de, cuando estamos hablando de que llevamos 30 o 40 años de neoliberalismo, no significa que en el año 78 con Reagan y Thatcher empezara el neoliberalismo y ahora estamos igual, ahora estamos mucho peor, porque en esos 40 años ellos han acumulado poder. Y la acumulación de poder significa controlar debate, controlar ideas, controlar plató, controlar concepto. Este tío dijo esto y se quedó tan pancho. Y no hay nadie que diga, usted es un franquista, usted es un antidemocrático. O sea, ¿cómo que riesgo regulatorio si yo le estoy pagando a los políticos para que regulen? Pues lo dice, y yo lo he puesto aquí desde el principio, porque ¿cómo sienta esto? ¿Sienta bien? Bien. Además, te dice, el riesgo es negativo. Ya tenemos aversión al riesgo. Nos han metido a que seamos conservadores. El riesgo es cambio, carajo. Y ellos están constantemente, pero cuando lo dicen ellos, es para decir, no me toque, que estamos bien como estamos. ¿Cómo que estamos bien como estamos con la luz como está? Pero fijaros el pozo que tiene esto. Yo digo, yo se lo decía a mi compañero Ismael, que es el de número, digo, los economistas lo importante no son los números, son las palabras. Sí, pero del tirón. Es decir, ¿cómo nos cambian los conceptos? Y no tenemos capacidad de generar ningún concepto, de contrarreplicar ningún concepto de base. Y cuando aparecen en los debates, nos estamos al final quedando en el dedo. A eso es a lo que yo me refiero. Claro sí, que sí. Tenemos. A ver, yo todo esto que estoy contando no es mío ni de coña, es de cortar y pegar, claro que tenemos la idea. No, y claro, y lo digo simplemente porque, o sea, como que el sentimiento este, un poco de indefensión aprendida, de que no podemos hacer nada, digamos, no. Que reina en la izquierda, tiene que ver también. O sea, que tampoco es un invento superficial, tiene que ver no solo con que no haya capacidad de crear eso, sino que eso lo han ido aplastando, porque los medios de comunicación. O sea, cuando uno ve. Eso, pues la tele, ¿no? Que el medio de comunicación masivo sea la tele y que no somos capaces ni de hacer ver que eso no puede ser. Pero es que de alguna manera se nos está pidiendo, pues, le estamos pidiendo a la gente que se identifique con la defensa de lo público, pero es que lo que falta es son mensajes alternativos. Está muy bien para meterse detrás de no a los recortes. Hace un mes y pico estuvimos del ayuntamiento a San Telmo, no sé, había 15.000 personas en defensa de la sanidad pública, y básicamente el mensaje era no a los recortes. Pero yo hablaba con una tía mía que lleva desde los años 70 en las más variadas manifestaciones por derechos sociales aquí, y ella me decía, vale, el no a los recortes está claro, pero ¿cuál es aquí el lema de alternativa? ¿Cómo hacemos que la gente en sus balcones se identifique con...? Vale, tenemos claro que no queremos que se recorte lo público. Queremos apostar por, y a ese por... Aquí hay que tener claro que desde los años 20, esa escuela neoliberal que estuvo desde los años 20 hasta los años 70 perdiendo, ¿verdad? Porque los tíos seguían ahí. El Obodian este le llama el grupo de Ginebra. Hayek y von Mises, hasta que no llegó Pinochet, no tocaron un poder. Llegaron a Pinochet y le dieron la gloria. Si este nos escucha... Ahí empezaron. Pero se pegaron 50 años generando una utopía. En nuestro caso, o en el contra el neoliberalismo, no hay conciencia de generar una utopía a día de hoy. No estamos generando alternativas. Estamos generando... para generar una alternativa primero tienes que analizar lo que está pasando. Que yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Y no podemos generar utopías democráticas si no hay análisis colectivo. Porque esta utopía es una utopía de poder, de clase. Claro, así... O la típica utopía de vanguardia. Nos reunimos cuatro y decimos al pueblo, pero sin el pueblo lo que tiene que hacer. Un poco poemita ahora. ¿No? Lo de los señores y señoras de la Universidad de Madrid que nos dijeron al resto del Estado dónde estaba la verdad y eso. Eso es distinto. Ahora, yo creo, y el otro día lo hablé con una persona importante que es el Kishi, ¿vale? Y como pude comer, a gente que tiene la capacidad de visualización, están a día de hoy cagona. Y le queda un año. Le digo, Quillo, vamos a meterle fuego a esto en un año. Que te queda un año y te vas ahí. No hay capacidad. En esa gente que podrían transmitir otro mensaje alternativo, seguimos en dinámicas de, en economía, seguimos en dinámica de cambiar el modelo productivo. Yo estuve hablando con el astillero y demás, ¿no? Y a día de hoy, con gente del colectivo de trabajadores metal. Siguen hablando de el astillero que carga de trabajo, como hace 40 años. Siguen con la misma dinámica que hace 40 años. No hay una dinámica de ir por el astillero. Vamos por el astillero. ¿El astillero no es público? Vamos por el astillero. Señora Yolanda Díaz, yo no quiero carga de trabajo de una corbeta para construir corbeta para Arabia Saudí. Vamos a generar los medios de producción y vamos nosotros a generar bienes y servicios para la comarca. ¿Es una alternativa? Muy loca, ¿sí? Más loca que esta gente privatice lo público y lo está consiguiendo. ¿Por qué? No es más utópico eso. O yo, en una charla que le di, yo le dije, no es más utópico pedirle vosotros al capital que se porte bien con ustedes. ¿Qué es lo que se pide? Que no se vaya a Delphi, que no se vaya a Ibu. ¿Cómo que no se va ahí? Entonces, esa alternativa o esa ruptura la tenemos que generar. Hay sitios puntuales donde se están generando discursos distintos. Muy en lo underground. Tú te vas al barrio de San a Barcelona y difícilmente vas a encontrar un bar que no sea cooperativo. Eso es en los topos. Pero los topos, cuando salen, generan otra cosa, de bajo tierra. Si seguimos pensando, como los discursos que están haciendo, defensa de lo público, si seguimos en manos de la Unión Europea, vamos a rescatar lo público. Y dentro de 3 años, con ese rescate de lo público, vamos a tener una deuda pública que se va a cagar. Y lo vamos a tener que pagar con recortes. Y eso se está haciendo con dinero público de los Next Generation. Si salen del astillero metiéndole más dinero público como lo están haciendo, en 2 años vamos a pagarle a esa banca la misma dinámica. Y lo vamos a hacer. O sea, no se está dando cuenta que ese endeudamiento en el marco actual significa pedirle dinero a alguien que te lo va a pagar. Es que nos pasó en el 2008, es que no nos pasó en el 82. Sigue habiendo la misma dinámica. En el fondo, si tú dices, en el conjunto este son dinámicas de transformación del sistema que ha creado las bases para que esto vaya como un huracán. Nosotros no podemos ir aquí, tenemos que ir a las bases de eso. Por eso cuando yo hablo de economía transformadora me voy al trabajo salarial, a la propiedad privada y al valor de cambio. Porque si no se cambian esas dinámicas, esto es un huracán, esto es una ola, y tú no te vas a poner ahí porque te conoces acá. Pero desde dinámicas de representación política y demás, yo sí creo que se podría generar otra política económica local, no estatal. Eso también es el ámbito de actuación. En el Estado, ¿qué hacen en el Estado? Si ya hemos analizado que el Estado no tiene herramientas. El Estado no tiene herramientas de política económica. Desde hace 30 años se han ido hacia arriba o se han ido hacia abajo. Las políticas sociales, las políticas de pobres, las políticas de empleo, se han dado todas a las comunidades autónomas de ejecución y se legitiman. Y algunos a los ayuntamientos para que se apartan la cara. Y donde se cuece el pescado, para arriba, para que no haya mecanismo democrático de control ni de la política monetaria ni de la política fiscal. ¿Veis? Entonces, si juegas políticamente a lo estatal, te estás yendo a una derrota segura, a que les pase lo que le está pasando a día de hoy, que viene una crisis y no tienen capacidad de maniobra. Y lo peor de todo, en gente honesta, es que no lo digo. Porque yo, dilo. Mi capacidad de maniobra es esta. Y entonces dirá, ¿entonces para qué te presentas? No, yo me presento para que esta capacidad de maniobra esté en manos de las clases populares, pero no pedirme lo que no es. Pero eso ya estaríamos hablando de hacer pedagogía política. Ya estaríamos diciendo el rey desnudo. Pero es que hay que hacer eso. Es que creo que hay que hacer eso. Lo creía en política municipal, en política estatal mucho más. ¿Vale? Y ahora, el cuarto elemento fundamental que nos está cambiando las vidas y que está trastocando lo toca es el capitalismo de plataforma. Y a mí, esto hace, en el 16 aquí, empezamos a hablar de cooperativismo de plataforma versus economía colaborativa. Entró la idea de la economía colaborativa. Hubo un director general de la Junta de Andalucía que hizo unas declaraciones en el diario.es que yo me quedé con la copla. Que dijo, lo puse por aquí. Ah, pues me la he comido, ¿no? Ah, no, está aquí, está aquí. Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y Energía, dijo: la economía colaborativa favorece la redistribución de la renta. Es un complemento de renta y genera una economía más participativa. Eso se lo digo al hombre. Igual ahora mismo trabaja para Airbnb, no sé, seguro que no está en paro, en desempleo, pero. Todo lo que se generó con la economía colaborativa, con el REC, todo era guay, todo era guay. En el fondo, lo que se ha generado es la mayor capacidad de acumulación de capital sectorialmente en la historia. O sea, la gente de Ámsterdam que creó el portal turístico por excelencia, la central de reserva por excelencia, cuando va a un hotel. No. No. El Booking. Los que crearon el Booking consiguieron, creo que en un año y medio, lo que logró John Ford en 40. Poniendo a colaborar a gente que quería ir a un hotel o a una historia y gente que ofrecía. Fíjate lo que hicieron en un portal. Y en cada colaboración, clic, clic, 18%. Porque en CONIC quisimos hacer un booking cooperativo y dijimos, en CONIL se juntaron 40 pequeños hostales y apartamentos y creamos un booking que se llamaba CONIL Hospeda. En lugar de darle el 18% a Booking, se lo reapropiar esas colaboraciones. ¿Por qué? Porque en el fondo la colaboración existió también desde la primera revolución industrial. Carlos Marx dijo que la plusvalía se generaba de la colaboración. Claro, tú pones muchos trabajadores a trabajar y uno se lo lleva. Pues esta gente no eran muchos trabajadores, esta gente generaba de todo el mundo y ellos se lo llevaban. Buki, R&B y toda esa primera empresa de poner en común a gente y tú te lo llevas. Esa era la economía colaborativa, que en el fondo lo que ha generado son grandes negocios muy potentes. Pero en el fondo, el capitalismo de plataforma es más gordo todavía. Es decir, la base del nuevo capitalismo de plataforma es convertir al dato en la materia prima. O sea, en la revolución industrial, pues la materia prima, no sé, el petróleo, no sé qué, esta gente han logrado que el dato, la información, se convierta en la materia prima para la dominación del capital. Por eso se le llama también la sociedad de la información y demás. Claro, el controlar el dato en mecanismos tan potentes, lo que está haciendo es, primero, acumular muchas plusvalías en pocas manos, en muy poco tiempo, y controlar la información. Y en la medida en que controla la información, si ya teníamos poca capacidad democrática con el neoliberalismo, la del Silicon Valley, te van controlando la vida de la gente. En el fondo, es brutal, porque no es solo que sea un sector y ese sector está acumulando dinero, ya sea en dar servicios, en poner en contacto a la gente, no, es que es un sector que está entrando en todos los sectores. Es decir, si se cae el A405S, que se cayó, era por un problema informático. Sí. Cualquier industria hoy en día tiene la necesidad de trabajar con estas plataformas. En la medida en que ellos controlan todo eso, están cambiando la sociedad productiva, informacional y democrática de los países. Y cada día se ve más los conflictos entre Estados Unidos y China, solo se han visto en el 5G y en el problema con la multinacional china de todo esto. En el fondo lo que se está controlando es el capitalismo por venir, ¿vale? Y cómo pasamos este capitalismo de plataforma, cómo afecta a la propiedad privada, al trabajo asalariado y al valor de cambio, lo multiplica por mucho más y de manera muy interesante, porque dicen, no, mira, la economía colaborativa o el capitalismo de plataforma no quiere la propiedad privada. La propiedad privada es de otro. Completamente contrario. Es decir, ya no necesitan la propiedad de algo para controlar ese algo. Ya no necesitan en absoluto eso. Pero si lo controlan, mejor. Hay un ejemplo que da el Nietzsche, tiene un librito así, publicado por los chilenos, ¿cómo se llama? Por Caja Negra. En la página del taller están los materiales del libro. Oscar dio sobre ese libro, que fue con el que empezamos el taller, y están colgados tanto el audio del curso como los materiales que él nos cedió como un resumen del libro, por si lo queréis. Hay un ejemplo que te marca muchísimo el cambio de todo esto. La mayor fabricante de motores del mundo, que es la Rolls Royce creo que es, de motores de aviación del mundo, ya no quiere vender el motor a las empresas aeronáuticas, sino que le alquila el motor. De tal manera que la empresa aeronáutica le paga por el uso del motor. En la medida en que la propiedad sigue siendo de él, controla los datos que le suministra ese motor, meteorológico, todo tipo de datos. O sea, cuando te compra un nuevo frigorífico inteligente, se está llevando datos incluso de lo que tú estás cargando en el frigorífico. En un momento dado ya no te quieren vender frigorífico, quieren vender el uso que hace del frigorífico para que la propiedad siga siendo de ellos y ellos controlan los datos que les suministra el objeto. Porque en los datos que les suministra el objeto hay casi más negocio que en la venta del objeto. ¿Me estoy explicando? Es un cambio trascendental, porque en el fondo lo que se está controlando es el dato. La materia prima es el dato, la información, el control de nuestras vidas, el control de lo que comemos, el control de lo que lavamos, la ropa que metemos en una lavadora. Lo estoy llevando al disparate, pero creo que el disparate pronto no va a ser disparate. Pero en el fondo, lo que se está acumulando es más propiedad. Y venden que la propiedad no tiene importancia, que lo importante es el uso. Como que no tiene importancia la propiedad. Lo que pasa es que se está acumulando más la propiedad, tú lo usas y ellos se están quedando con el dato, que ahora mismo es la materia prima de rentabilización de valor añadido. ¿Me estoy explicando? Todo eso llevado a niveles estratosféricos. Cuando hacen las casas inteligentes, en la medida en que haya microchips que te pueden recoger datos, ya estás jugando con tu forma de vida. Y eso a la propiedad privada, si Chrysler ya no vende motores y van a seguir siendo los dueños, acumula más la propiedad privada. Pero, ¿trabajo asalariado? No te lo cambia. No te dice que es trabajo asalariado, pero los que están llevando los runners, los riders y demás, el trabajo asalariado se diga como se diga, se llame autónomo, es un paso más a la utilización del trabajo dependiente. Por eso a mí no me gusta llamarlo trabajo asalariado, me gusta llamarlo autogestionario o dependiente. Más trabajo dependiente que ese no hay, sean autónomas o no lo sean, o es completamente dependiente. Tan dependiente que cada 4 horas, si te suena el móvil, o cada media hora, o cada 24 horas diarias, eso es trabajo dependiente. Eso va más. Y el tema del valor de cambio. A día de hoy, con la sociedad, con el capitalismo de plataforma este, con un relojcito, Taylor, que era el ingeniero que creó la cadena productiva, fliparía, porque con un relojcito te controla las veces que va a mear, cómo le cambia el ritmo cardíaco a la persona que está en una cadena de producción, sí, controla físicamente a la persona trabajadora. Y la capacidad de información como persona consumidora lo han elevado a 28.000 millones de grados. O sea, controlan no tanto casi como lo que compramos, que ya es mucho, sino casi lo que deseamos. Y aquí hablamos de capitalismo cognitivo, o sea, se anticipan a lo que tú vas a querer. Por tanto, en dinámica capitalista de persona trabajadora dependiente o consumidora, cada día más dependiente y más loca, porque nos controlan hasta nuestros deseos, esto acelera mucho más la capacidad de control de la economía capitalista sobre las personas. Esto es de estudiar a Nietzsche o... Y una pregunta... Tampoco está en el debate, ni en el debate de la izquierda, ni... Este capitalismo que estás dibujando, ¿por qué le interesa obviamente la pobreza? O sea, ¿por qué le interesa generar desigualdad cuando le interesaría consumidores, no? No, que a ella no le interesa la desigualdad. Es una, como se dice, cuando mata... Es un daño colateral. Efectivamente, si la economía capitalista llegara a la perfección... En este modelo, el tema de paliar esta desigualdad se la están dejando a los estados, ¿no? O sea, en este caso hemos dicho a las comunidades autónomas o a las ONG. No se lo están dejando, lo que están dejando es que reciban las hostias. Keynes dijo, o sea, si lo hacemos blanco o negro, ¿no? Dentro del capitalismo, sin ser anticapitalista, dentro del capitalismo, Keynes dijo, tenemos que tener el Estado para que genere crecimiento y legitimación. Las dos cosas, para que genere crecimiento y legitimación. El crecimiento también se generó creando las infraestructuras. Al capital privado, a nadie le interesa crear carreteras, porque no ganas dinero si no son autopistas. Incluso la sanidad pública y la educación pública generó productividad en el capitalismo. Si los trabajadores, las trabajadoras les enseñan gratis, en la FP los salesianos, y después, si se pone malo, lo público te hace sano, productivamente, el capitalismo gana. ¿Me explico? Un capitalismo más inteligente le interesa tener sano y educar a la gente. ¿No? Bueno, también le interesa tener contingentes de población. pobre que a la forma de la jornada. A ver, con unos mínimos, o sea, con unos mínimos de productividad. Es decir, el siglo XIX, Zola, ¿no? Esos mineros que con 30 años morían, eso no es productivo. Llega un momento de las cadenas de producción en las que ya no es solo picar, es que necesita una habilidad, necesita algo. Esa es la segunda fase del capitalismo. Eso es también cuando la Federici lo estudia muy bien, cómo necesita de que la mujer se asiente más en la casa para cuidar del hombre y que esté más sano, más tranquilo, más contento, para que después vaya a la fábrica y lo explote. Esas son dinámicas más elaboradas. Para eso necesitan el Estado. Porque ¿quién se va a encargar de eso? Necesitan el Estado. Ahora bien, se dio un paso más en el sentido de decir, si no quiere que nos hagamos comunistas, si no quiere desarticular a los sindicatos, da un poco más. Y con Keynes, en los años 40, se dio un poco más. Es decir, la gente con el trabajo, a partir de los años 40, dejó de ser pobre. Cuando la gente conseguía un trabajo en una fábrica con unos salarios dignos, con una estabilidad en el trabajo, con una seguridad en el trabajo y con unos derechos sociales vinculados al trabajo, el trabajo dejó de ser algo de pobre y pasó a crearse la clase media. ¿Sí? Claro, eso. Claro, pero sobre la base de la desigualdad, porque estamos hablando siempre. De que en el orden mundial el colonialismo es lo que permite todo eso, que es siempre una. En términos de división internacional del trabajo, el colonialismo, pero incluso dentro de lo que nos iba bien, con propiedad privada, trabajo dependiente y valor de cambio, el capitalismo no se tocaba. Los pilares de desigualdad no se tocaban. Ya fueran en las economías en las que se generó la clase media, como entre las distintas economías, como la división internacional del trabajo y en el colonialismo. Pero había unos ciertos mínimos. Desde los años 70 y 80, la utopía del neoliberalismo era que había que cargarse esos mínimos. Y hay gente como Solo que dice, estáis locos. Y ahí es donde te deja descolocado Solo. Porque Solo, que es el mayor especulador de la historia, cuando habla de que hay que subirle los impuestos a los ricos, te deja descolocado, porque le teme a esa desigualdad que va a llevar a colapsos sociales, aparte del colapso ecológico, que los inteligentes de ellos tienen dos opciones: o se están creando un cohete espacial para irse a no sé dónde, o las islas esas magníficas de no sé qué, en plan Blade Runner, o los que dicen, esto hay que frenarlo, pero ¿quién le pone ahora el cascabel al gato? En esas estamos. Desde luego, inteligente no es los niveles de desigualdad. Inteligente no. Porque incluso la Guardia Civil cuesta dinero. Es decir, incluso la Guardia Civil cuesta dinero. Si no hubiera tanta desigualdad, no gastamos menos dinero. La prisión es muy cara. Y el Estado español es el segundo de personas presas por habitante detrás de Estados Unidos. Y eso es muy caro. Y eso va vinculado a la desigualdad. Las personas presas van vinculadas a la desigualdad. Otra vez realidad oscurecida, pero eso es así. Entonces, la desigualdad es cara. La desigualdad es cara. Pero el tema de las ONG también, que las ONG también, y ONG, asociaciones y todo lo que es financiado, subvencionado a nivel local o a nivel autonómico, ¿no? Esto es un clientelismo subvencionero político. Entonces van a raíz también de un partido político y ese partido político y esa ONG manipula datos en Zoom al partido político donde se acerque. Y además manipulan también la situación de nosotras también en arreglar partido político. Es que la ONG también lo que hace es arrodillarnos ante todo esto, siendo cómplices de ese capital. Sí, completamente. Porque forman parte del capital. Porque el pobre genera pasta. Completamente. Está visto que es que el pobre está generando pasta. Yo le he dicho ya a Limae, pero en serio, acción contra el hambre como el de los pobres. Y la gente son magníficas. La gente, no me medito con las personas, pero el elemento, el legitimador del orden, no, lo siguiente. Me acuerdo hace 20 años cuando se metieron todos nuestros colegas a trabajar en el Polígono Sur. ¿Qué cambio hay ahí? Por eso yo también incido mucho en que la economía social puede ser legitimadora o transformadora. La gran mayoría, la inmensa mayoría de las economías sociales, fundaciones, ONG, cooperativas, las agrarias, son legitimadoras de lo que está pasando. En absoluto son transformadoras. Del primer día voy a la raíz para guiarme. Nosotros aquí en Autonomía Sur, porque nosotros decíamos, ¿para quién trabajamos y cómo lo estamos haciendo? Y era un constante de decir, vamos a pensárnoslo. Claro, si estás trabajando para la administración pública, si el 80% de tus ingresos son administraciones públicas y lo que estás es vaciando lo público funcionarial para convertirlo en precario o en ejero, ¿qué estamos haciendo? Eso lo estudió el uruguayo, como estoy fatal. Hace 20 años ya en América Latina, todas estas herramientas, incluso Lula, lo hicieron constantemente. ¿El uruguayo parece la gran? El siguiente, el que está ahora vivo ahora, escribe mucho. Ah, ¿pero es un presidente del país? No, un escritor. ¿Galeano? No. El que está ahora escribiendo mucho en Bradley, que es también uruguayo. Lo conocí hace poco, tío. Pues, yo hice un trabajito que se llamaba, no me acuerdo, pero lo voy a pasar. ¿Cómo analizaba en la entrada de las economías sociales en todo esto? Y fue el primer enfrentamiento que hubo desde movimientos populares transformadoras con la ONG. Y cómo compraron a líderes vecinales en Argentina, después del corralito y todo eso. Son mecanismos de toda la vida. Ahora se ve más aquí y en la medida en que haya más crisis, pues lo agudizarán más. Parece que estuvo que hay una publicada también de un indígena, de no me acuerdo de dónde, de Bolivia, y me parece que está en las jornadas sindicalistas feministas de este año. Y hablaba, una de las palabras era de deshumanización, y eran las ONG, por ejemplo, que estaban allí con el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, en el LED. ¿En qué se hace? Y eran como, venían como a salvarte, pero que al final eran los que te arrodillaban a hacer capitalismo, ¿no? Y entonces yo no vi esa charla y me etiquetaron, ¿no? Y yo no sabía antes ni lo que significaba, pero yo dije, esto arrodilla al pobre, lo mismo que aquí. Y me contestó la chavala y me dijo que sí, todavía no la he podido ver, pero me parece que va sobre el mismo tema, ¿no? Sobre cómo... Yo incido siempre en los conceptos, porque para ver por dónde nos vienen tenemos que ver los conceptos. Yo no me pongo a hablar del trabajo asalariado, no sé qué, por irnos a la nube de Goku. Ahora, si no tenemos conceptos, si, como siempre estamos diciendo, cursos prácticos, cursos, si no eres capaz de verlo desde arriba, acabas comulgando con rueda de molino. Porque si el marco de conceptos, de ideas, no lo hacemos nuestro, y juega en el marco, en el concepto de ello, acabas haciendo lo que no quieres sin darte cuenta. Y yo no, habrá gente que se dé cuenta y que son malas por sí, pero hay mucha buena gente en el mundo de los cristianos de base, que muchos son para comérselo, pero nunca rompen con nada, toda la vida, ¿no? Entonces, a mí, para yo visualizar, si, de hecho, al final, nunca, nadie es puro ni nadie es impuro. Si está en la vida, no es así. Ahora, si estamos en un curso de formación para formarnos, por lo menos que tengamos una serie de parámetros, es decir, si está jugando más aquí. Hoy en día, una cooperativa que el 90% trabaja de fondos públicos, difícilmente puede ser transformada. Porque la policía no es tonta. No te van a dar dinero para que vayas en sus contras. Difícilmente, ¿eh? Nunca lo aseguro, porque hay gente que sabe jugar muy bien. Y de la misma manera, si tú no trabajas con subvenciones, trabajas en el mercado libre, te las buscas de tal manera con... Tienes más capacidad de autonomía. No digo libertad, que no me la creo, pero tienes más capacidad de autonomía. Aquí estamos hablando de tener capacidad de autonomía en un marco en el que te oprime, que es el mercado capitalista. O sea, jugar en mercado capitalista queriéndose una unidad económica transformadora es jugar en campo adverso. Ahí es donde tienes que jugar, con incoherencias a diario. Y las herramientas formativas tienen que saber para ir valorando y saliendo de las incoherencias que nos toca, porque lo de lo puro, bueno, lo puro te mete en un despacho de universidad y no te ensucia y no te mancha, ¿no? pero tampoco transforma mucho. Hay algunos que sí, yo no quiero ponerme tajante porque después viene, pero si juega aquí en el mercado capitalista, pues normal que te, en cierta medida te convierta en un ONG, en cierta medida le dé a la ONG. Y pero con ese discurso podemos caer en el, bueno, no sé si es peligro, ¿no? Pero de pensar que, quiero decir, estoy seguro de que habrá en su modo operandi diario asociaciones, organizaciones, ONG, etcétera, que aunque sea a través de la subvención, una ayuda estatal, llamarlo X, también tengan cierto grado de autonomía y también estén haciendo investigaciones y trabajos realmente. Sí. Pero yo te estoy diciendo que en términos generales y analizándolo todo, normalmente ese tipo de economía social, estoy generalizando, estoy generalizando, también lo hablo. Normalmente ese tipo de economía social legitima las privatizaciones, no transforma, vacía de contenido de derechos sociales la administración pública y la precariza, porque hay dinámicas de privatización que en lugar de ir a EULEN va a una ONG y esa ONG acaba contratando a personas a lo mejor por menos dinero que EULEN, pero como es buen rollito, pues lo hacemos. Está pasando, existe, y eso yo me quedo con lo malo porque, bueno, y con lo bueno también por ejemplo, pero que eso pasa, porque también tendemos a idealizar la economía social y no. Las sociedades cooperativas agrarias andaluzas son probablemente el elemento más negativo que hay en el agro andaluz. Yo sé que esto me fusilan, pero lo puedo demostrar. O sea, llevo mucho tiempo y ya vino un francés en el año 79 que lo anticipó, y él no le llamaba cooperativas, le llamaba asociaciones de propietarios. Y estaba mejor dicho. La cooperativa de nuestro pueblo se la inventó el contramazo. Entonces, tenemos que ver siempre partiendo de la premisa que tienes que transformar en un mar completamente adverso. Tienes que jugar en campo enemigo. Podemos generar Arcadia, nos podemos ir al campo y generar Ecoardea, bueno, que también hay experiencias bonitas, pero si juegas en este capitalismo, en estos mercados, en esta sociedad de la ultracompetitividad, y jugamos, yo donde estoy y jugamos, tenemos que saber por dónde damos el puñetazo y por dónde nos lo pegan y cómo tragamos y cómo escupimos y cómo jugamos y cómo no jugamos. De eso se trata. Y no hay blancos ni negros. Normalmente en las economías sociales en las que vamos a avanzar hay muchos grises. Y yo lo que quiero es que los grises pasen al blanco y se olviden del negro. Y tengo un caso para mí enigmático también que es Mondragón. Mondragón ahora mismo es negro. Y yo decía, hostia, Mondragón es el ejemplo. Mondragón ahora mismo es negro, como el hollín. Y ha venido de un proceso de democratización del trabajo, de autogestión. Y ahora mismo es una empresa multinacional con asalariados por todo el mundo y tiene que ser competitivo. Y se ha convertido en Mondragón Corporation. Pero como la Iglesia Católica, pues tiene sus elementos para legitimar conjuntos. Tiene Instituto de Estudios Cooperativos Lanqui, que tú te lo lees, ¡chau, qué guapo! Y después tiene una empresa, una facultad de empresariales de generación de CEOs, al más puro estilo yanqui. Es tan grande que si te quedas en una cosita, como los franciscanos, pues son pobres, pero no ven la Iglesia Católica, ¿me explico? Entonces, todo eso aquí, de lo que se trata es de tener herramientas para ver hasta qué punto iniciativa de economía social transformadora, por dónde se puede avanzar, por dónde no se puede avanzar, o por dónde estás tirando por un lado o tiras por otro, en la circunstancia que cada cual pueda, quiera y deba, ¿vale? Pero siempre yo creo que intento argumentar en función de lo que he definido como capitalismo, como trabajo y como valor, cómo quiero otro sistema económico que no sea capitalista, con otra forma de entender la propiedad, el trabajo y el valor. Por eso me tengo que ir a conceptos tan... Me está hablando de la propiedad, del trabajo y del valor. Eso es teoría económica. No utilizo teoría económica aquí para parecer que sé, sino porque es que como no entendamos eso de otra manera, vamos a hacer economía capitalista. Entendiéndolo de otra manera, y no tenemos más que hacer economía capitalista, pero por lo menos vamos a intentar estirar para otro lado, o hacerlo menos capitalista. Que me hago viejo y ya digo menos capitalista en lugar de ser anticapitalista. Bueno, a 8:15, me pegó una charla. ¿Alguna cosita? ¿Estás cansado? ¿Alguna cosita? Y bueno, ya que se te apetece, no es por cuestión mediática el tema este de la guerra, pero tu análisis es macroeconómico, no es que, digamos, el discurso este mediático de que si Putin este y tal. Ha hablado un poco de los recursos económicos, pero habría... Yo me quedé con la primera idea de que empezaron a salir artículos de las consecuencias económicas de la guerra. Gente inteligente. Y nadie hablaba de las causas económicas de la guerra. Y yo no, vamos, si viéramos las causas económicas de la guerra, eso que tú has hablado, entenderíamos. ¿El yen y el dólar? ¿Tú crees que realmente China tiene posibilidades de, bueno, dices que ya está hablando, jugando tú, pero puede llegar el yen realmente a sustituir en pagos financieros al dólar? Yo creo que lo está haciendo ya. Yo creo que lo está haciendo ya. Yo estoy saturado de información, pero es que la gran mayoría de países que no son Unión Europea o Estados Unidos, no están detrás de la OTAN. Y no están imponiendo las sanciones económicas. Es que están jugando a otra cosa. Y ahí hay un viaje de países, ¿eh? Bueno, pero también hay muchos países que están en otras alianzas militares también con Estados Unidos que no se llaman OTAN. En el Pacífico... OTAN. No, pero cuando digo OTAN, no están llevando, lo dejo más claro, no están llevando a cabo las restricciones económicas de Estados Unidos. ¿Y cuál era uno que me llamó mucho la atención? No creo, no recuerdo cuál era, pero el país... Bueno, India no lo está haciendo. 1.000 millones de personas, tampoco son tantas, ¿no? Y no creemos que Alemania... Es decir, ahora mismo está habiendo una fluctuación en World. Yo creo que deberíamos entender las causas económicas de la guerra, que al final, energía, materiales, la militarización como herramienta económica, pero ahora las consecuencias van a ser gordísimas. Pero yo creo, ahí sí creo que las consecuencias económicas de lo que ha pasado es la guerra. No hablemos de las consecuencias económicas de la guerra, sino las consecuencias de lo que está pasando en la guerra. Porque la guerra es una herramienta humana más de toda la historia. Claro, que te he preguntado porque estoy leyendo el texto este de deuda y parece que metió el momento de la guerra como un momento en el que tenía que entrar en juego el dinero, ¿no? Que no era el momento del capital financiero, ¿no? Que parece que es el que esto tiene más relevancia ahora mismo. Sí, el dinero siempre ha estado vinculado a tenerle que pagar a los que mataron. A los soldados, ¿no? Muy interesante también el blanqueo de los soldados. Me llama la atención. O sea, hoy han violado a los cabrones, no sé qué, y ahora, antes de ayer, le hacen una entrevista a un francotirador y un héroe. O sea, yo siempre he entendido que juzgar a las personas, cuidado, hay que juzgar los entornos, ¿no? Pero ¿cómo se blanquea a esas personas que están violando? ¿Cómo se blanquea a un militar? Yo también lo he vivido en mi pueblo, ¿no? Una bellísima persona, un padre de una hija, y es un caza de F-18, pues esa buena persona le da un botoncito y se carga un montón de gente. Entonces, yéndolo, ¿cómo blanquea también a las herramientas necesarias del terror, que son esa gente? Un poquito después te ponen una noticia de 7 de ETA que eran los meten en la cárcel. ¿Tú has dicho esto de...? Y le ponen la cara, siempre le ponen la cara. Has dicho esto de la materia prima y con la guerra de Afganistán creo que llega a leer que China ya controla el 98% del comercio de las tierras raras, ¿no? ¿De? Las tierras raras, esto todo que sirve para los móviles, la tecnología. Sí, yo lo dije. Llegué a leer que ya contaron un tío, sí, que realmente China está controlando el mercado mundial de materiales. De materiales de... Sí, por eso lo de Huawei, que cogieron a la vicepresidenta. Ahí hay una jugada, ahí hay que leer a Ekaiz Cancela, que es un vasco de 20, 30 años, ha estado escribiendo en Madrid, ahora se ha ido otra vez a Bilbao. Ekaiz es un tío no busca cosas de él. Ahora se ha unido con una tía que trajimos en diciembre, con la Yule Goicoechea. Le han dado un dinerito para una investigación y van a vincular lo digital con lo material. La Yule, que es materialista y demás, pues todo el tema virtual con lo material. No sé si vinculado a Euskal Herria o al mundo o no sé qué. Ahí se está jugando la hegemonía, pero yo ahí me pierdo. El tema más geopolítico y demás, me pierdo. Pero que estamos cambiando el mundo en términos de Graeber, que habla de deuda, que te habla de 2000 años, ¿no? De mundos de imperio a momentos en los que hay una descentralización. Y, o sea, hay momentos en los que la sociedad humana se convierte en imperios que avasallan a otros. En esos momentos es el momento de los dineros en metálico. Y hay otros momentos, como la Edad Media, que el tío lo que dice es que la Edad Media no era tan mala como nos la han pintado desde el capitalismo, en el que los estados se desintegran. Y cuando se desintegran los estados, aparece la comunidad. Y cuando aparece la comunidad, para él, es mejor que cuando hay estado. Y eso en términos de deuda o de dinero significa que cuando se desintegran los estados, se desintegran los ejércitos, la capacidad de opresión y todo se fragmenta con menos poderío por distintas partes, desaparecen las monedas como herramienta física, pero las virtuales han existido toda la vida. Porque la gente no ha tenido dinero para intercambiar, pero sabía que tú me debías esto, yo te debía lo otro, yo te debía. Lo que pasa en las comunidades, ¿no? Sí, hay una relación de confianza mutua, ¿no? Eso es, porque no había un acente exógeno, en este caso estamos hablando de Graeber, que es un pensador libertario, y te lo lleva ahí, pero es que te lo razona. No, pero si es verdad que una transacción económica con dinero es una transacción entre extraños, ¿no? Porque claro. Obviamente claro. No, la confianza está en el dinero. Claro. Entonces él plantea que desde el año 70 para acá, donde Estados Unidos ya pierde hegemonía, y este libro lo escribió hace 10 años, ya se va viendo, 10 años después, cómo la tendencia que él plantea es la que se está dando. El imperio yanqui se está desmoronando. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando en ciclos de vida de 200, a nosotros nos va a tocar ver un cambio, a lo mejor no nos toca, porque en 30 años sigue el imperio, o lo que parece que está pasando, que se está configurando un mundo de bloques. Un mundo de bloques en Estados Unidos, China, los BRICS. Eso era. Brasil, Bolsonaro, no ha firmado la orden de castigo de Estados Unidos. Bolsonaro. O sea, ninguno de los BRICS, ni Brasil, Rusia, lógicamente. India, China y ¿cuál era el otro? ¿Brita? ¿Irán? Estamos hablando que ahí hay la mayoría de la población del planeta, con diferencia, creo. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en intoxicación total de la realidad. O sea, normalmente lo estamos, pero ahora, con respecto a ese tema, por eso yo digo que le hay a Poch, que este tío. A mí es el único que me está dando luz. ¿Has dicho en contexto y acción? ¿Has dicho la revista? Sí, él tiene. Le voy a mandar un email con todas las referencias que has hecho. Él tiene un blog. Al curso y así. Él tiene un blog. Yo lo seguía desde el blog. Y ahora, claro, lo han visto y lo pone en el blog y en contexto y acción. Este hombre, al haber estado de corresponsal, aparte de se ve que el tío. Creo que puntualmente la República en Marea o en Salto, creo, ¿eh? Creo recordar que te leí una. Yo no lo he visto. No lo he visto. Pero. Claro, viene de haber sido corresponsal en China y tiene una visión desde fuera de esto. Ahora vengo a cualquier corresponsal o demás, pues es que son parte. Yo, está bien que sea parte, yo no digo que no, pero yo quiero enterarme. Yo quiero enterarme y después yo me coloco en una parte o en otra, que está claro las matas, pero este hombre, el segundo artículo que hizo, la primera parte del segundo artículo que hizo, fue alucinante, porque antes de seguir diciendo cosas tuvo que justificar el primer artículo que hizo, que no era de parte, que era un artículo de análisis. Pues la justificación es de una facultad de periodismo. Pero claro, hoy en día, que hasta los periodistas deportivos son del Betis o del Sevilla, ¿no? ¿Qué? Pues claro, ahora son de Ucrania, ¿no? Y otro. Entonces, él hace un análisis que yo me imagino que habrá gente que diga, hostia, se queda. Pero a mí, que no me estoy enterando de nada, de... Y él sí apunta a que estamos en otra época de hegemonía. O que la hegemonía estadounidense ya no. Y había leído cosas que Donald Trump, en todo lo que estaba haciendo con Putin, y Donald Trump, con todo lo malamente que nos cae, los 4 años de Donald Trump, en términos bélicos, han sido mucho mejores que los demócratas, incluso que Obama. O sea, Donald Trump retranqueó en el imperio yanqui porque como empresario lo están viendo venir. Los otros son más políticos y quieren luchar todavía más por la hegemonía. Pero cuando hablan la derecha estadounidense, los capitales estadounidenses más productivos, menos especulativos, menos Wall Street y más la América que trabaja, la América productiva, están ya en una visión más de 20 para atrás, 20 para atrás, que no tenemos respaldo. Esa idea la había leído yo hace un tiempo. Y ahora se está visualizando más. Ahora se está visualizando. El otro día, no sé, estaba en Estados Unidos la gasolina por el euro, por ello, por encima del euro. Y la gente siempre, bueno, siempre era el tema de que vendería la gasolina un bien bastante económico, ¿no? Y me sorprendió porque digo, hostia, nosotros estamos pagando de euros caros, pero los americanos, los norteamericanos están pagando los euros. Pero es que otro ya... Hay una serie ahora muy buena en Netflix de una muchacha que lo pasa fatal, que no tiene dónde caerse y va por un todoterreno. Es que es así, o sea, ella es una serie súper buena, ¿eh? Una tía con malos tratos, se busca la vida, la asistenta se llama. No tiene dónde caer, vamos, duerme con la hija una vez en un de estación de ferry. El coche un 4x4. Y claro, tienen otra idea. Pues estamos en un momento de cambio. El libro ese de Endeuda me gustó mucho, eso me ha hecho. Está bien. ¿Te has leído entero o el resumen? He leído el resumen, eso. Y el resumen también para leer un par de veces. El libro es un pepinazo. O sea, en términos monetarios, no, de moneda, sí. En la facultad, el que estudia economía, no llegamos. O sea, ¿cómo explica la moneda el antropólogo? Los economistas estamos perdidos. No lo hemos enterado de nada. Y a nivel macro de incluso la filosofía o la religión, el papel que juega, es muy interesante. Es brutal. Es brutal. Una visión distinta. Al final, si quieres aprender economía, te tienes que ir al antropólogo. Los economistas están completamente. Para los economistas, la economía es la economía capitalista. Se están perdiendo lo mejor. Bueno, vámonos.